Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará la obra Canto Esperpéntico, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Centro Cultural Casa Toledo en Quito. En la pieza se retrata el comportamiento de los tiranos, aquellos que tratan de impedir que los pueblos tomen el camino de su liberación. La obra se escenificará hasta el 13 de marzo próximo. Internacionales. San Juan de Puerto Rico, el séptimo Congreso Internacional de la Lengua Española se llevará a cabo del 5 al 18 de marzo próximos en la capital puertorriqueña. Participarán 150 expertos de Iberoamérica. Se analizarán temas como las artes y la educación en el espacio iberoamericano de conocimiento hispanoamericano y la esencia de la lengua y el español en el mundo, unidad y diversidad. Se realizarán exposiciones, talleres periodísticos y coloquios. La primera sesión plenaria del encuentro se dedicará al escritor español Miguel de Cervantes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.